el placer de cada viernes, con la alegría de saber que usted está del otro lado y que el boxeo forma parte de lo que a usted le gusta, vamos a dar comienzo en Del Plata 107.5 al asalto, al round, a la vuelta número 171. Técnico operador, Santiago Sietecase. Colaborador en el estado de ánimo, Santiago Sietecase. Apoyo logístico, sin límites, Santiago Sietecase. En Buenos Aires, el corresponsal, un número uno, un hombre del boxeo, con los guantes puestos, se baña, come, va a una fiesta y trabaja. Se llama de Robin Kobe. Y por supuesto, nuestro padrino, un capo, un señor, un hombre que del arte de pegar y no dejarse pegar sabe y mucho. Se llama Mingo Raffaelli. Es el mandamás en Campeones en el Ring en la cadena ECO. Y a mi derecha, Rincón Azul, siempre bien entrenado, psíquica, física y técnicamente de lo mejorcito, siempre da el peso, luce batas de nivel internacional, viene del MGM de Las Vegas el hombre, y tengo la inmensa suerte que esté a mi derecha, aquí en Del Plata 107.5. El analista de sistema que creo, entre otras cosas, www.boxeoplaneta.blogspot.com. Y usted está en Del Plata, www.radiodelplatarosario.com.ar. Yo ya hice mi saludo y en esta noche un poquito agobiante, Damián Casino le dice: muy buenas noches, ¿cómo estás, Luis? Yo contento, muy contento. Como siempre, compartir la alegría de comenzar un nuevo programa de Boxeo Planeta, sí, edición 171, trabajando muy cómodamente aquí en la 107.5 del Plata Rosario. Agradecerle, como siempre, a las autoridades de la emisora que permitan tener un programa de boxeo aquí en la radio. Agradecerle a Alberto Lutufa, a Soledad Santocchi, también me hago eco de tus palabras, precisamente de quien nos acompaña habitualmente, a Santi Sietecase, y por supuesto vamos a tener mucha información, como habitualmente lo hacemos en los diferentes programas. Vamos a estar por supuesto tirando todo lo que va a ser la jornada del día de mañana en Villa Bonor Gálvez, lo que va a ser la pelea de fondo entre Johnny Barros y el chico Escobar. Vamos a estar tirando los pesos. Hoy estuvimos junto a Néstor Yuria y a los organizadores, a Pedro Dáquil, al Ruso, bueno, a toda la gente que habitualmente está organizando las diferentes propuestas de boxeo aquí en Rosario, en lo que fue el pesaje, sí, en el Ross Tower de la ciudad de Rosario. Dejarme que recuerde a un amigo de Boxeo Planeta, como vos mencionabas, a las diferentes personalidades que acompañan todas las ediciones de Boxeo Planeta. El recuerdo va para Juan Guillermo Dileo, que solía ser parte de este proyecto que es Boxeo Planeta. Recordar también a Aníbal Bosque, que cuando podemos charlamos un poco de boxeo. Siempre lo tenemos presente a don Aníbal, porque hemos junto a Luis compartido muchas veladas de boxeo a lo largo de estos 171 programas. El teléfono al cual te podés comunicar es el 440-107-5. Quiero agradecer también a Osvaldo Ayala, quien me abrió las puertas de su casa en Las Vegas. Seguramente no va a faltar oportunidad para que nos juntemos nuevamente Puede ser en Las Vegas o aquí en la ciudad de Rosario. Seguramente vamos a estar compartiendo alguna comida. A Pedrito Dáquila, quien va a organizar el día de mañana el festival en Villa Gobernador Gálvez. A Rodrigo Hilarión. A Javi Wilson, que también es un habitual escucha a través de internet y está radicado en Las Vegas. Y siempre recordarlo a Edgar Quiroz, que también es un fiel oyente y por supuesto es el hombre que acompaña a Robert García en todo lo que es el equipo técnico de Marcos René, el Chino Maidana, Jesús Collar, el Pana Sosa y el hermano de el Chino Maidana. Tengo una pregunta que auspicia Olimpia Deportes, elementos para boxeo en la ciudad de Rosario. El número uno, indiscutible, el número uno Olimpia Deportes. ¿Qué es Gennady Golovkin para vos? Y hoy por hoy es el mediano con más chances de reinar en la categoría. Me parece que GG Golovkin, como se lo conoce, sí, va a arrasar. En la categoría mediano, ¿Por qué? Y me parece que tiene una fundamentos pegada, técnicos. Sí, tiene una pegada formidable acompañada de una técnica aceptable. Lo hemos compartido contigo, lo vi recibir mucho, pero es producto también de la confianza de su pegada. Y me parece que Golovkin en las 160 libras, en los 72 kilos, 575, va a dar que hablar. Lo veo con un potencial enorme, mucho vigor, hay mucha juventud también. Y me parece que hoy por hoy es mucho más que, por ejemplo, el campeón actual del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel Ángel Cotto. Te lo he comentado en charla de preproducción. Un Sergio Martínez, no digo ahora porque ya está prácticamente fuera de la actividad, pero el último Martínez que vimos está muy lejos de Golovkin. Ni hablar de Chávez Jr., que para mí es mucho menos que Sergio y que Cotto y está también fuera de peso. Me parece que Golovkin se proyecta como un boxeador, no digo fuera de serie, pero me parece que muy respetado. La segunda pregunta, que está auspiciada por Casa Zunino, reparación de artículos para el hogar de todas las marcas, que está en la calle Montevideo al 874, y que si querés comunicarte con ellos es el 153-862-719. Te pregunto, en una entrevista que Marcelo Palacios le hace en televisión a Osvaldo Rivero, deja entrever que Brian Castaño es un boxeador para la historia. ¿Compartís? ¿Hay sustento en las declaraciones de Osvaldo Rivero, al margen y más allá de todo lo que sabe de boxeo, de toda su trayectoria? ¿Hay sustento en decir que Brian Castaño puede hacer historia en el boxeo argentino? No, mirá, Luis, Osvaldo Rivero es un pícaro en esto, ¿no? Uh-huh. Y lo que está queriendo hacer un poco es meterlo a Castaño en el, digamos, en el nivel nacional como primera figura y tratar de proyectarlo a nivel internacional. Parece que lo que hace Rivero es tratar de promocionar a Castaño, que está dentro de la escuadra de él, y me parece que todavía no hemos visto mucho de Castaño. Ha peleado con oponentes que no le han brindado mayor trabajo. Se hablaba de una pelea con Sebastián Iron Luján, que después se cayó y que todavía está latente. Luján hizo declaraciones bastante duras respecto de Castaño, diciendo que él le puede ganar fácil, que es un boxeador que recibe mucho, y Castaño contestó a las declaraciones del rosarino diciendo que le dijo a Rivero que quiere que se haga esa pelea ya porque lo quiere retirar definitivamente Luján. Vamos a ver qué pasa, pero no, por supuesto que no comparto con Rivero lo que dijo. No le molesta a usted que yo le haga determinadas preguntas, ¿no? No, yo estoy para responder. Yo a su disposición. Usted sabe que yo no hay quien me condicione y voy a contestar con total libertad y como habitualmente lo hacemos. ¿Hay algún peso pesado que le pueda ganar a Matías Bidondo hoy por hoy? ¿A nivel nacional? A nivel nacional. No veo un boxeador que en este momento sí le puede hacer pelea, pero que sea más que Bidondo, no. Domínguez, para mí Bidondo le ganó bien, la mano llegó clara. Uh-huh. Si por ahí Matías no encontraba ese golpe, probablemente podíamos ver algo más del repertorio del Gordo Domínguez, pero también tenemos que tener en cuenta que tiene 44 años y más allá de su buena preparación, la edad la tiene, el recorrido en el boxeo ha sido extenso y me parece que Domínguez no le hubiese ganado a Bidondo. Y después Molemoli, sabemos hasta dónde da. Me parece que tiene un camino allanado Bidondo a nivel nacional, pero me gustaría sí verlo en el plano internacional y no digo con figuras de primer nivel mundial de Estados Unidos, sino con algún boxeador europeo. Ahí me gustaría ver la medida de Matías, ¿no? Ahora auspicia SAS SRL. Para mí, Voltri en la revancha le gana al Pata Ríos. Al Pata López. Al Pata López, perdón. Sí. Hoy estuvimos charlando con Sergio. Trate Voltri. De no escaparse, por favor, porque ahora te vamos a ir a la primera pausa. Bien. Usted, para mí sí le gana. ¿Le gana a Voltri? Le gana a Voltri, sí. Bien. ¿Por qué? Porque Voltri, si logra, primero tenemos que ver la pelea a cuántos episodios se hace. Me parece que lo charlábamos con Voltri, una pelea larga lo beneficiaría por más frescura, más juventud. Si bien el Pata López junto a Charlie Ananí siempre lo tiene bien preparado, pero la edad también la tiene. Creo que el Pata anda por 33, 34 años. Uh-huh. Y Voltri tiene 28 años, ahí hay una diferencia también ahí. Desde lo técnico me parece que el Pata recibe un poquito más que Voltri. Y respecto de la pegada, bueno, son dos boxeadores que tienen un golpe respetado. Pero me parece que Voltri es, como se dice en la jerga que habitualmente se habla en las mesas de café, es más picante. Es más picante. Sí, más picante. Un pequeño pantallazo y un saludo, tiene que ver con una social, se llama Marcela Popea, es promotora de cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Rosario, estudió Ciencias de la Comunicación y estuvo obviamente en un tiempo, no solamente trabajando muchos años en la 8, sino trabajando al lado de Aníbal Bosque en lo que tiene que ver con el boxeo, recorriendo muchísimos espacios boxísticos junto a nuestro querido Aníbal Bosque, así que un beso y una consideración enorme para Marcela Popea. Vamos a ir después de esta pequeña entrevista que va a continuar, porque lo tengo contra las cuerdas a... ¿Quiere que a mi compañero? Le tire... No, yo te manejo, sí. ¿Qué me va a tirar? Algunas cortitas. Sí, pero cortitas, bueno, dos cortitas y vamos a la primera pausa, porque esto se está poniendo... Discúlpeme que le pegué... Picante. Discúlpeme que le quede después de la campana, pero métale dos cortitas. Bueno, les contamos que Brizuela, el Tatu Brizuela, va por su última gran chance internacional. Tras la derrota sufrida ante el inglés Tommy Coyle a principios de año, parecía que el destino internacional del argentino Daniel Tatu Brizuela estaba ya terminado. No obstante, sale una buena chance y va a combatir este próximo sábado en Yorkshire contra el promisorio. ¿Cómo dijo? George Jair. Ay, Guadalupe, por favor, este chico hace 10 días que no estuvo, ya no repasa, por favor. Va a combatir contra el invicto Luke Campbell y estará en juego el cetro intercontinental ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, Esto es Boxeo Planeta en Radio del Plata, 107.5, Ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Y por supuesto, el gustazo de poder desandar esto que es, en la noche de hoy, cálidamente, un cortadito de por medio. Le vamos a tener que acercar uno a Santiago. Me voy con una pauta publicitaria de aquellos tiempos. Eduardo Corti, fabricante de los equipos más perfectos para el boxeo. Y no olvide que está en todos los rings. Siempre se impone Corti. Pida el catálogo ilustrado con precios especiales para clubes y pugilistas. Eduardo Corti, calle Julián Álvarez, 1130, Buenos Aires. Exposición y ventas, Galería Luna Park. Esto es Allá Lejos y Hace Tiempo en Boxeo Planeta. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874. Teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Bueno, seguimos en Boxeo Planeta, edición 171. Estamos en Radio del Plata, Rosario 107.5. Tengo un cumpleaños. ¿Cumpleaños? Sí, señor. Siempre con la de un ex boxeador, de una persona. Una felicitación, me claro, dice. Ah, bueno, está perdonado, está bien. De una persona que pudimos entrevistar y que le dio un vuelco a su vida y realmente nos pone contentos. Se llama nada más y nada menos que Omar Tito Weiss. Ojalá no estés escuchando, Tito Mar. Weiss. Un abrazo grande. Un abrazo enorme, abrazo de box, de todo Boxeo Planeta para vos. Y por supuesto las felicitaciones enormes por tu tarea, que tiene que ver con dejar el mensaje, digamos, de fe para una población que necesita sentirse mejor y vos desde tu lugar lo estás haciendo. Abrazo muy grande, nos recordamos siempre la nota que te hicimos y no va a faltar oportunidad para que reiteremos la misma. Le recuerdo a quienes no lo tienen presente, Omar Tito Weiss, oriundo de nuestra ciudad de Rosario, hoy radicado en Buenos Aires, estuvo muchísimos años en los Estados Unidos y llegó a hacer realmente peleas por demás de interesantes, inclusive ya de vuelta aquí en la Argentina también demostró sus cualidades pugilísticas. Feliz cumpleaños, Omar Tito Weiss. ¿Qué pasó con Rebeco? Se lesionó Rebeco Luis, y bueno, hasta ahora aparentemente, por lo que se viene diciendo, no va a poder combatir. El campeón mundial Mosca sufrió un desgarro en su brazo izquierdo y no podrá unificar en la pelea pactada frente al tailandés John Moncol Bor Jainket. Usted se, sí. No se me ría. No. ¿Por qué no pronuncia usted? Usted escucha alguna sonrisa, mire. Nada, Santiago, no sé si encontrará alguno que en algún rincón se esté riendo. La gente del fútbol que hizo Belgrano 1 Central 0 ya se retiró. O sea que Fernandito Bravo y compañía, ninguno de ellos se ríe. Está bien. Está bien, está perdonado. Bueno, así que en definitiva Rebeco, quien ya venía con un problemita que venía arrastrando. No va a poder el Bernardino hacer su defensa y la unificación frente al tailandés. Esto ya es una información ya decretada, no se va a poder hacer el próximo 31 de octubre como estaba planificado en San Juan Martín, que no se va a poder hacer la pelea. Así que vamos a ver qué recuperación puede tener el campeón mundial Mosca, Rebeco, de cara a lo que venga, ¿no? Claro. Recordamos que Rebeco es oriundo de Mendoza, más precisamente de Malargüe. Y en Malargüe, ¿vos recordás la fiesta más importante que tiene Malargüe? No, coméntenme. ¿Vos, Santiago, te recordás la fiesta más importante que tiene Malargüe? Es media embromada, ¿eh? ¿Algo que ver con el vino? No, es la fiesta del chivo. Todos los años superan los 1000 chivos, los 1200, no es una cosa espectacular. Sí, tenés que ir en patota para liquidarte esos chivos, Santiago, mira, la verdad es que podríamos compartirlo. Usted tiene más información, pero previamente le voy a leer algo de allá lejos hace tiempo. Publicaba Lázaro Cosi, manager de Pascual Lázaro Pérez, campeón mosca del mundo, y Andrés Selpa, campeón argentino y sudamericano de los medianos, que él es manager y lo podés encontrar en Bernardo de Irigoyen, 1210, Buenos Aires, teléfono 261992. Allá lejos y hace tiempo. Damián Casino. Bueno, comenta Pacquiao, no he perdido el hambre. Manny Pacquiao asegura que su enfoque ahora más que nunca sigue siendo el boxeo, que el básquet es una buena experiencia y que el próximo 22 de noviembre en Macao, China, ante Chris Algieri, verán al viejo Pac-Man, que combinaba velocidad y poder, pero ahora lo va a hacer con más inteligencia. Estas fueron declaraciones de Manny Pacquiao. En allá lejos y hace tiempo, en box también está Procer, vendas elásticas para el vendaje eficaz de un boxeador, prácticas para los tobillos, rodillas. Se venden en las casas de deportes, ortopedias y farmacias de todo el país. Vienen en distintos anchos para cada uso. Vendas elásticas Procer, allá lejos y hace tiempo. Creo que todavía tienen vigencia. ¿Qué tiene ahora? Y recordando ya en la historia del boxeo, un día como hoy, hoy, en 1973, el brasileño Éder Joffre venció por la vía del nocaut en 4 asaltos a la leyenda mexicana, el zurdo de oro Vicente Saldívar. De esa manera defiende exitosamente el título pluma del Consejo Mundial de Boxeo, que había obtenido 5 meses antes de manos del cubano José Legra. El más grande boxeador que ha dado la República Federativa del Brasil. Mañana hay un festival. Es en Villa Gobernador Gálvez y en el Club Talleres. Obviamente invitamos a toda la gente de Villa Gobernador Gálvez y alrededores, y por supuesto a toda la gente de Rosario que concurra, realizar, organizar y poner a disposición un festival de boxeo. No es fácil, sin duda alguna. Cuesta y mucho, inclusive por el hecho de que se tiene que estar en contacto permanente con todos los pugilistas que forman parte de la velada. Hay que cubrir un montón de aspectos que tienen que ver con impuestos, con la logística. Y viene la gente de la televisión, de la televisión. Y competencias. Sí, sí. Boxeo de primera con todo su equipo periodístico. Va a estar Juancito Acosta. Así es. En las presentaciones oficiales de la noche. El oriundo, abrazo para sí, Acosta, abrazo, el oriundo de mi ciudad, de Villa Gobernador Gálvez. Sí. Y hoy lo cargaba Juan, porque le digo, bueno, si vas a presentar vos. Y bueno, me dice, es lo que hay, le digo, Juan, pero vos sos local y de primer nivel. No podía faltar Juan Acosta. Creo que nosotros tenemos 3 amigos en lo que tiene que ver con maestro de ceremonia. Y podemos hacer más, lo que pasa es que no lo hemos contactado. El otro es Randolini. Es el escenario. Estos son los protagonistas. Compartimos, charlamos aquella noche en la Luna Park, ¿te acordás? ¿Y en Bermúdez? En Capitán Bermúdez tenemos a Marquitos Aymar, que también Marquitos lo hace muy bien. ¿No? Abrazo grande, Marquitos, Marco, para vos. Es un amigo del boxeo también. Dije Bermúdez, abrazo grande, enorme a la familia Elías. Bien. Lo que vos decías, va a estar en juego el título latino superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Va a ser una pelea pactada a 10 asaltos. La organización, por supuesto, va a estar de la mano de Pedro Dáquila, su socio el ruso, y me suena Pedro Dáquila, acompañando a Osvaldo Rivero, por supuesto, está atrás de todo. Y va a ser en el Club Atlético Talleres de Villa Gobernador Gálvez. Johnny Barros tiene un récord de 37-4-1, 21 nocaut, un récord más que interesante. Él es campeón mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Y por el otro lado se va a presentar el conocido, el aguerrido, el tandilense Sergio Javier Locolima Escobar. Lo hemos visto hacer su último combate con el campeón argentino Pablo Martín Barbosa, el oriundo de Rosario, con quien hemos charlado aquí en Boxeo Planeta. Sí, amigo de Boxeo Planeta. Y bueno, él es el actual campeón argentino superpluma, hablamos de Escobar. Va a estar disputando la vacante corona latina del Consejo Mundial de Boxeo. Los pesos de la velada, Jonathan Eduardo Chávez, pesó 63 kilos 600. Claudio Alberto Esperante lo hizo con 63 kilos 700. No es el Esperante que vimos en Capitán Bermúdez. Bien. Lo veo con ganas de preguntarme eso. No, porque había algún parentesco, qué sé yo, era el primo, ahí el tío, no sé. Esto va a ser en categoría liviano, a 4 rounds. Rápidamente contamos que Sergio Manuel Liendo va a combatir con Jonathan Joel Casafus. Casafus acusó en la báscula 60 kilos 400. Lo propio hizo Sergio Liendo con 60 kilos 700. Bien. En categoría supermediano y a 4 saltos va a combatir Juan Basualdo enfrentando a Marcos Barroca. Y por último va a estar presentándose la local, Cristina Beatriz Cuevas, quien pesó el día de hoy 66 kilos 150, va a combatir con la chica Adela Celeste del Carmen Peralta, sí, quien pesó 66 kilos 600. Le hago una pregunta. ¿No hay nadie de la escudería de los Bermúdez por ahí? No se presentan chicos de la escudería de Bermúdez, hay boxeadores profesionales, no sabemos el motivo. No tiene idea el motivo. También recordamos y felicitamos a Evelyn Bermúdez, que sí, fue campeona a nivel nacional amateur, sí, sí, representando a la provincia de Santa Fe. Se sacó el primer puesto y las felicitaciones para Evelyn Bermúdez, Y estará mañana. Y también su hermana, que no llegó a ser al primer puesto, pero también estuvo. Tuvo una buena performance. Una muy buena presentación. Bien. Villa Gobernador Gálvez, mañana va a llegar un colega periodista, Adrián Emmer, oriundo de Tandil, y obviamente va a cubrir para Campeones en el Ring de Cadena Eco de Buenos Aires. Esta información nos la suministró Robbie Kobe y le pido a Pedrito Dáquila y al ruso o alguno de los muchachos que está en la organización que si son tan amables puedan generarle la credencial, la posibilidad del ingreso para hacer la cobertura para Campeones en el Ring que conduce Mingo Raffaelli. Desde ya la gratitud enorme para nuestro colega tandilense Adrián Emmer. Gracias por avisarnos, a Robbie Kobe, nuestro corresponsal. Para cerrar, contamos que Jonathan Víctor Barros pasó el pesaje, luego tuvo que hacer un segundo pesaje, porque en el primero había arrojado en la báscula 69 kilos 200, y después sí entró en categoría ya con 58 kilos 900, y lo propio hizo Sergio Javier Locolima Escobar, también con el mismo idéntico pesaje, 58 kilos 900. De los tres, yo digo Sosa, puedo decir Patricia Sosa, por un lado, puedo decir Julio Sosa, por otro lado, pero digo Mercedes Sosa. Me gustaría Mercedes, Santiago, cuando vos digas, si tenés ganas y si encontrás algo de Mercedes, la extraño a la Tucu. Lo que tengas, una cortinita, medio tema. Y vamos matizando este Boxeo Planeta aquí en Radio del Plata 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina, previo a una entrega periodística y artística excepcional como es La Venganza Será Terrible, de la mano de Alejandro Dolina y un equipo de trabajo realmente excepcional. Dígame. Nos vamos a la última pausa después de este temita musical. Bueno. Y después nos vamos a venir con todo lo que va a ser la última información de esta edición 171. Tengo declaraciones del referí internacional Tony Weeks. Tony Weeks, que habla... Pelito corto, negro, alto. Sí, señor, muchacho, con sí, quien señor. Estuve intercambiando algunas palabras en Las Vegas. Mirá cómo escuchaste cómo me gasta Santiago, ¿no? Me gasta, estuve con Tony Weeks, con Eric Morales. Estuve intercambiando estuve algunas Cortés. Palabras en lo que sí. fue dejar... El Hard Rock Hotel y Casino en Las Vegas, en aquella velada en la que Jesús Cuellar derrotó por nocaut a Juanma López. Y el referí internacional Tony Weeks habla de en nocaut a las drogas de la AMB en Barranquilla. Pero si usted quiere, vamos a escuchar algo de la Negra Sosa y después nos metemos en la Desde última ya pausa. Le quiero agradecer, mi Dígame. Querido y nunca bien ponderado compañero de ruta y amigo. Le Hablando de ruta, muchísimo. Qué ganas de ir a caminar un poco la ruta, llevar el equipo de mate que usted tiene bien armadito. Sí, yo quería llevarme los auriculares. Quería llevarme los auriculares mañana y no transmitimos. Bueno, es día sábado. Hasta Néstor Yuria me preguntó, dice, ¿mañana transmiten? Digo, Néstor, no, mañana. Ah, no, es cierto que ustedes tienen programa los viernes. Claro, no, le quiero agradecer porque mañana tengo un día bastante ajetreado, es decir, el fin de semana viene ajetreado para mí, en el trabajo personal. Después tengo un programa de radio al mediodía, salgo de ahí, me voy a trabajar y usted me va a pasar a buscar 8:30, me va a llevar al festival de boxeo y yo a las 6 de la mañana me tengo que levantar porque a las 8 tengo que estar en San Martín al 3200 en el maratón que organiza el Club Atlético Central Córdoba y me toca junto a una señorita de Canal 5. ¿Corre? No. Me ¿Corre? Encantaría correr, no. Tengo que tratar de animar, de motivar y trataré de hacerlo de la mejor forma posible a un montón de gente que va a darle una mano al charrúa, al azul de tablada. Mientras se pueda y esté a mi alcance y sirva lo que uno humildemente hace, bueno, sí, ojalá, me gratifico yo ojalá, también. Se entiende lo que vos haces, Luis, porque es más que lo hable, primero porque lo haces con total, digamos, profesionalismo y más allá de los que te conocemos, como amigos, sabemos que tenés este costado de dar una mano siempre en este tipo de eventos y en esto que respecta de lo que es una maratón y todo lo que acontece al deporte, siempre estás y ojalá se te retribuya como lo mereces, ¿no? No, con un apretón de manos, una buena botellita de agua mineral y ya pedí la remerita para llevármela de recuerdo con la maratón de Central Córdoba. Es todo tuyo, Santiago. No piensas que estoy loco. Una manera de actuar. No pienses que estoy solo. Estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Charly García, argentino. Mal cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. Piensas que estoy loco, que es solo una manera de actuar. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. Charly García, no voy a decir nada que no se haya dicho de Charly, me parece que forma parte ya de nuestra cultura y es un aporte invalorable para los tiempos. Es del año 51, te llevo uno, Charly, en algo te saco ventaja, te llevo uno. Estamos procurando en la medida de lo posible enriquecer también con efemérides de boxeadores argentinos y extranjeros que cumplen años o que en su momento han obtenido títulos, y si no títulos, que hayan protagonizado combates de aquellos que uno denomina memorables, ¿no? Esos que quedan en la retina de quienes los pueden disfrutar. Quiero, por supuesto, también agradecer y mucho a Marcelo Vidriera por acompañarnos comercialmente, ser realmente un hombre consecuente con nosotros, con Boxeo Planeta. Si nosotros podemos viajar, podemos estar en Del Plata y demás, el que pone también su granito de arena para que si seas Marcelo Vidriera, en Seguros te lo recomendamos, una persona seria, creíble y por supuesto que siempre tiene la solución para tu necesidad. Abrazo grande para Marcelo Vidriera. Cuando realicemos este verano la primera reunión, la primera peña, por supuesto, si puede venir, está de antemano. Sí, va a estar invitado. Invitado, igual de la gente de Olimpia, igual de la gente de FAS SRL. Y que apoyan el programa. Exacto, lo vamos a invitar a Aristides Bruno también, de Thompson y William, y también a Jorge, me parece de Sonino. El boca a boca va a ser importante para que se sume. Señor. Todo el ambiente del boxeo y la gente que le gusta, aficionado, las puertas están abiertas, sí, para todos. Vos sabés que me parece que yo lo estoy viendo por acá, no sé si es Sergio Martínez, está charlando con Suleiman. Me parece que es Sergio Martínez que está charlando con Mauricio Suleiman. Obviamente hay gente del Consejo Mundial de Boxeo. Cuento que Alexander Podkin noqueó a Carlos Takam en Moscú, el ex campeón pesado. Alexander Podkin noqueó en el décimo asalto a Carlos Takam para ganar el cinturón plata del peso completo del Consejo Mundial de Boxeo en una pelea realizada en Moscú. Menos mal que se viene esa unificación de corona. Esos títulos así no me llenaron, no me llenan ni me van a llenar nunca. Creo que los campeones, obviamente, humildemente lo digo y se lo he escuchado a otros colegas y comparto con ellos, los campeones los elige la gente antes que nada. Sí, de lo que hablábamos. Después los títulos, eso, plata, latín, qué sé yo. Lo venimos diciendo, los campeonatos regionales, me parece que primero han desvalorizado a nivel nacional, tanto el campeonato argentino y el campeonato sudamericano, que históricamente eran súper respetados. Es más, para tener una chance de título mundial. De título mundial. Tendrías que haber sido mínimamente o campeón argentino o campeón sudamericano. Y hoy por hoy, el ser campeón argentino o sudamericano no tiene la trascendencia de otros tiempos. Y me parece que lo que ha producido esto también es todos estos diferentes títulos de todos los organismos han desvalorizado nuestros importantes títulos nacionales y por supuesto también en lo que es a nivel sudamericano. Siempre se está tiempo para cambiar, no, obviamente, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué vamos a cambiar con los dirigentes que tenemos en la FAO? Me parece que tenemos que arrancar por ahí. Cuando cambiemos a nivel dirigencial lo que es la Federación Argentina de Boxeo, recién vamos a empezar a obtener resultados. Y esto de que siempre tengamos una misma persona en un mismo sillón, en un mismo puesto durante tantos años, me parece que es nocivo para cualquier actividad. Federación Argentina de Boxeo, Castro Barro 75, me parece que fue ahí el gancho zurdo, casi letal, que termina de colocar con recorrido perfecto Damián Casino. ¿Algún saludito a mano por ahí? A ver, me parece escuchar algo. Sergio Martínez, y bueno, nos va a mandar un saludo para Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina. Bueno, chicos, Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina, la provincia de mi madre, de Carlos Monzón, del Chino Maidana. Chicos, les mando un fuerte abrazo para todos. A mí me pareció que andaba por andaba ahí. Por andaba ahí, con don Mauricio Suleimán, después si lo pude acercar le voy a agradecer mucho. No, fue un gancho, y yo lo comparto, si yo tuviera la capacidad, la técnica que tiene usted, el hecho de elegir casi con precisión el golpe, lo tiraría también al mismo lugar. Por ahí manda un cruzado al mentón, pero puede ser, ¿eh? Fue notable lo suyo, me parece muy bien. Le cuento que Matt Korobkov va a enfrentar a Andy Lee por el vacante de título mundial mediano, sí, de la Organización Mundial de Boxeo. Esto va a ser el 13 de diciembre en la cartelera en la que nuestro argentino La Joya Chávez va a enfrentar al siempre difícil Timothy Bradley. Sí, La Joya Chávez, a ver, ¿quién me debe? Usted me debe una nota a la audiencia, no a mí, porque nosotros trabajamos para la audiencia. Mario Arano, ¿qué será la vida de Mario? ¿Dejó el boxeo? Tenemos que charlar usted con Mario. Sí, usted hace el contacto con Mario Arano. Él nos conoce a los dos. Sí, pero vamos a tomarnos un programa, porque Mario, vos sabés que le gusta hablar de todos los temas, profundizar, es un hombre abierto al diálogo. Y me parece que vamos a tomar un programa entero para charlar y meternos en los pormenores del boxeo, cómo ve lo que hablábamos recién, la dirigencia a nivel federación, uh-huh, cómo ve esto de que no peleen, que no haya grandes peleas, o bien las peleas esperadas por el público, porque todos tenemos pensamiento de cuál pelea nos gustaría ver. Sí. Recién lo decíamos, sí. Luján, Castaño, bueno, siempre uno juega con eso, y me parece que Mario ha sabido interpretar ese juego que mentalmente hace el aficionado del boxeo, el público del boxeo, claro, y sí, lo ha trasladado a los festivales. Y por eso se han las dado peleas grandes, de mayor equivalencia, grandes, son grandes peleas, grandes festivales. Sí. Recordar que Newell's Old Boys peleó Sebastián Luján con Walter Matisse. ¿Eh? Sí, sí, sí, señor. O acordarse cuando lo trajo a Iena Barrios enfrentando a Claudio Martinet. O Lucas Matisse con Julio Ernesto José, la, el colombiano. Claro, la búsqueda permanente de peleas de equivalencia, de combates de equivalencia, realmente hoy por hoy se la lleva en el primer lugar Mario Arano. Vamos a charlar con él. Después, otra de las cosas que también me gustaría preguntarle a Mario, sí, es por qué no se puede hacer, y todos estamos de acuerdo de que los boxeadores peleen en el exterior, que hagan su diferencia, pero hay mucha gente que no tiene la posibilidad de verlo a un Lucas Matisse combatir. Qué bueno sería, y se ha hecho, porque Sebastián Contursi lo hizo con el Chino Maidana cuando, sí, cuando lo trajo a pelear a Santa Fe. Es decir, que probablemente se pudiera rotar, a ver cómo se puede organizar eso de que pelee una suposición una o dos veces en Estados Unidos y una vez en Argentina, para que también, claro, el público de aquí tenga la posibilidad de disfrutar a un gran campeón como Lucas Matisse o Marcos el Chino Maidana. Sin duda alguna. Hay dos epicentros que son el Estadio Luna Park y el Orfeo de Córdoba, que son creo que los dos exponentes mayores como para organizar eventos, veladas, festivales de, sí, de este tenor. Dijiste, Sebastián Contursi, que ha hablado con nosotros. Un día de esto vamos a ver si podemos conseguir hablar con Basilota, porque me parece que se reanudó la amistad entre ambos, ¿eh? Sí, me parece que llegaron a un acuerdo, sí, entre, sí, Contursi y Basilota. Y no, es que no había un problema grave. Nada por el estilo. Era ahí, me parece, un bueno, temita, sí, de egos un poco. Discúlpeme que lo interrumpa. A ver, me parece que quiero escucharlo a este señor, porque me parece que quiere decir algo. Y es una persona importante. Un saludo a todos los amigos de Boxeo Planeta, allá en Rosario, Santa Fe, Argentina. Un gran país boxístico. Muchas felicidades y suerte. Yo que le dije, Mauricio Zule. Mauricio Zule, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Sí, sí, sí, con quien estuvimos en Las Vegas, ahí charlando en una en un mano a mano, teniendo la posibilidad de preguntarle nada más y nada menos que al presidente de, creo yo, la número uno, más pegadito viene la MB. Sin desmerecer la Asociación Mundial de Boxeo, que es la más antigua, uh-huh, pero me parece que la que históricamente tiene más fuerza es el Consejo Mundial de Boxeo, y es un hombre para charlar largo y tendido, Mauricio Sulimán, muy abierto al diálogo. ¿Con qué le gustaría seguir? Olimpia Deportes de Mendoza 1028 tiene ganas de presentar una información que usted considere importante para el oyente. Siempre trabajamos más para el oyente, información, para el amante del boxeo. Le contamos que ya dieron la categoría el boxeador Martin Murray, quien arrojó 159,880 libras. Y va a combatir con el ex retador mundialista también y del italiano Domenico Spada, quien pesó 159,6 libras. Ambos encuadrados en categoría mediano. El ex campeón plata mediano del Consejo Mundial de Boxeo. El ex campeón también mundial interino, el inglés Martin Murray, se enfrentará al italiano Domenico Spada, intentando defender por primera ocasión su corona en el combate estelar de la velada que se desarrollará en la noche del sábado en el Stade Ted Etoile de Monte Carlo. Vengo muy bien con las pronunciaciones, usted no se ría, no, Mónaco. Y esto será televisado en vivo a través del canal 5 del Reino Unido y ESPN 3 para los Estados Unidos. Murray combate con Spada. Mañana por la noche, Villa Gobernador Gálvez, ¿qué pasa? Le reiteramos a nuestros oyentes de Rosario y Gran Rosario. Va a estar presentándose el título latino superpluma del Consejo Mundial de Boxeo a 10 asaltos. Va a combatir Jonathan Johnny Barros. Enfrentará a Sergio Loco Lima Escobar. Esto va a ser en el Club Atlético Talleres de Villa Gobernador Gálvez. Qué linda cortina musical, Santiago, pero esta la elige él. Era la información que me mandó mi amigo. Bueno, él hace una cortinita y usted la prepara y le metemos hasta Nico el final. Nico porque siempre nos manda la, sí, info. Mira que la venganza será terrible, dice don Alejandro Dolina. Faltan minutos, ¿eh? Continuamos en Boxeo Planeta y Damián Casino nos dice que tengo la información que me manda Nico Samuilov. El invicto paraguayo Isidro el Guerrero Ranoni Prieto se enfrentará al campeón sudamericano supermediano bonaerense Rubén Ciro Acosta, intentando defender por segunda ocasión su corona latina en el combate estelar de la velada que se desarrollará en la noche del viernes del día de hoy en el Club Social y Deportivo El Porvenir. Esto va a ser el combate estelar y va a estar televisado a través de la pantalla de la TV pública. Ya comenzó el festival, empezaba a las 23:30 horas. Así que le agradecemos la información a Nico Samuilov. Farías Oliveras, Oliveras Farías. Me encantaría charlar nuevamente con la locomotora Oliveras. Peleón, peleón. Sí, peleón. Pelean en México. Sí, la pelea se hace en México. Dos estilos totalmente opuestos. Uno es el clásico boxeo vertical, de descargar, de todo el potencial a base de pegada, de llevar por delante. Y otro diametralmente opuesto, que es el de Erika La Pantera Farías, haciendo movimientos laterales, caminando muy bien el ring, sí, boxeando, combinando. Totalmente. Me parece que es un choque de estilos. Un choque de estilos. Y bueno, en esto de choques de estilos nunca se sabe, y menos en el boxeo, que no es predecible para nada, cómo va a salir el combate. Sí podemos asegurar de que va a ser una buena pelea. Para ver, para no perdérsela. Sí, prometedora. Abrazo grande para Gustavo Fernández y el abrazo extensivo a través de él para todas las boxeadoras argentinas. Y si usted alguna vez se quiere comunicar con ellas, www.boxeadorasargentinas.blogspot.com.ar. Todo el universo de la rama femenina allí, en boxeadorasargentinas.blogspot.com.ar. Al amigo Gustavo Fernández, un abrazo grande. Lo consideramos nuestro amigo, amigo de Boxeo Planeta. Seguimos en Boxeo Planeta, edición 171. Recordamos a grandes boxeadores. ¿Cómo no recordar a Rocky Marciano, Edgar Charles, Archie Moore, Sandy Sadler, Jack Dempsey, Marvin Hagler, Eder Joffre, que hoy lo recordamos, Alexis Arguello, Evander Holyfield, Ike Williams, Salvador Sánchez, George Foreman, Kid Gavilán, Larry Holmes, bueno, Rubén El Púas Olivares, bueno, alguna, Dick Tiger. Algunos de ellos tenemos que tener algún día una referencia un poco más amplia para los oyentes que les gusta esto de la historia, recordar los grandes apellidos del boxeo. Me gusta recordar los nombres de grandes boxeadores que han pasado por la actividad y por eso me gusta agendármelos y cuando puedo los recuerdo. Le cuento, sí. Erika El Terrible Morales colaborará con el Consejo Mundial de Boxeo. Bueno eso. Sí. ¿Puede ser que haya algo de curso para técnicos? Bueno, eso no lo tengo presente, pero sí le cuento que Erika El Terrible Morales es el primer tetracampeón mundial mexicano en distintas divisiones del Consejo Mundial de Boxeo. Confirmó que después de sostener su última pelea en el 2012, ya su retiro definitivo, estará trabajando con el Consejo Mundial de Boxeo. Esto va a ser también en la reunión semanal del Consejo Mundial con los medios a nivel nacional e internacional. Morales acotó, el enfrentarte a la realidad de la vida cotidiana es asombroso, como es levantarte a trabajar, tener horarios, tras lo cual señaló que trabajó con peleadores jóvenes y se refirió a su hermano, el invicto zurdo de peso super mosca, Iván Morales. Así que ya retirado Morales, va a empezar a colaborar en la entidad que lo vio tener y ostentar tres títulos en diferentes categorías. Para Gerardo de Zona Oeste, le recuerdo que Alejandra la Locomotora Olivera pertenece al team de Saúl El Canelo Álvarez. Es así, amigo. Abrazo grande y gracias por estar presente en Boxeo Planeta. Mañana vamos al Club Talleres en Villa Gobernador Gálvez. Sí, vamos a estar de tempranito. Hoy me decían que también va a haber peleas amateur. Por eso decimos al público que si quiere acercarse con más tiempo puede con mucha antelación, sí, digamos, con mucho más margen, porque pueden entrar ya a partir de las 19 horas, porque va a haber peleas amateur, va a haber 5 combates amateur, y esto está bueno que arranque temprano con boxeo amateur, porque a todos nos gusta ver los diferentes púgiles que van asomando, para ir arrimándose además, al profesionalismo. Me parece que está planteado en un horario donde creo que sería más o menos el final del encuentro que mañana tiene que disputar Newell's Old Boys aquí. Vos sabés que hay mucha gente de boxeo y de fútbol. Sí. Termina Newell's Old Boys y Godoy Cruz, que obviamente usted lo va a escuchar por Del Plata, por el equipo periodístico deportivo de esta emisora, y se van yendo para Villa Gobernador Gálvez para ver el boxeo, ¿eh? Para disfrutar de una velada, de un festival de boxeo. Voy a estar ahí. Usted va a tener que venir bien preparado porque yo voy a estar de local. Y para sacarme el título va a tener que tirar y mucho. Yo la voy a hacer valer como la tengo que hacer valer. Si me gana la va a hacer completa porque me viene a buscar al laburo y me lleva. Ah, bueno. Y después si termino y no acabo la lona también me lleva. Lo mando en camilla. Sí, sin duda. Abrazo grande a algunos amigos que son fanáticos de boxeo, que escucharon la nota que hicimos con el presidente de la Asociación de Santa Fe de Boxeo, el señor Benítez, a quienes mandamos un abrazo grande, pues fue muy rico el informe que él nos suministró para compartirlo con toda la audiencia de Boxeo Planeta. Sí, seguro que nos va a faltar otra oportunidad para charlar más en profundidad con Roberto, que es un hombre que tiene mucha sapiencia en la actividad y me parece que está trabajando más que bien, y eso se lo hemos hecho notar tanto en la entrevista como también personalmente hoy. Hoy lo saludé, le di la mano y le dije que se están haciendo bien las cosas, y eso es muy importante porque cuando se trabaja con honestidad y con conocimiento, el que sale beneficiado es el boxeador. Y nos vamos, amigo. Nos despedimos, abrazo grande para todos los gimnasios, todos de Rosario y Gran Rosario. Por supuesto, siempre tiramos un mensaje, justicia por mano propia nunca. Disfruta de un buen fin de semana. Trata de salir con tus hijos si te lo permite el tiempo, y si no, hacételo igual. Si querés ir al cine, no es una mala propuesta. El cine, podés compartir con los amigos un café para hablar de lo que quieras. Y te decimos que en Del Plata, 107.5 el próximo viernes, hora 23, vamos por el asalto 172. Lo que viene ahora en Del Plata es La Venganza Será Terrible con Alejandro Dolina. Buen fin de semana de mi parte y será hasta la próxima. Bueno, los esperamos en la próxima edición de Boxeo Planeta, que va a ser la 172, y nos vemos, ¿eh? Muchas gracias.